muy preocupados en el sentir de la población, porque el día de mañana hay un paro cívico. El anterior paro cívico no ha generado un conflicto en la ciudadanía. Por eso hemos visto necesaria una posición de sus autoridades de pueblo de que en este municipio debe mantenerse la democracia, debe mantenerse esa manifestación de rechazo de un sector como es el Comité Cívico sobre una demanda. Pero debe primar el respeto en la ciudadanía de que cada persona tiene derecho a protestar, pero creemos de que también las personas que vivimos con otra ideología merecemos el respeto. Por eso, como autoridades de este municipio, hemos querido manifestar a la población de que en esta democracia que se vive en este municipio debe primar esa buena convivencia, ese trabajo que se va desarrollando día a día para que este país pueda salir. Por eso las instituciones públicas en este municipio van a trabajar con toda normalidad y creemos de que ese es el sentir de muchos ciudadanos de que quieren que este país crezca. Por eso manifestamos claramente de que el día de mañana vamos a estar muy atentos de que este paro cívico tenga ese sentir de una manifestación pacífica, de una manifestación que entendemos de que debe haber una demanda. Pero, sobre todo, como autoridades, vamos a estar velando de cerca de que nuestras instituciones, nuestros de alguna manera, sectores productivos de este pueblo de Montero, puedan trabajar con las garantías necesarias para que este país siga yendo adelante y este municipio sea progresivo.